solo un minuto, hablemos de otra cosa que no sea de amor. No quiero hablar de nada de lo que nos pasa. Hablando claro, me siento perdido. Sé que para ti no es fácil mirarme a la cara, pero así es la vida. Muchas veces cuando una mamá lastima y me ha tocado amar y lastimarte, y me voy. Adiós, ya me voy. Cuánto tiempo estuve sin sentir tus besos, hablando claro me sentía preso. Ya lo ves, esa es la vida, yo que te amo tanto y más de lo que piensas. Tú no sabes cuánto me duele fallarte, pero entre par de copas fui a buscarte y tomé. Tu presencia, a veces pienso que yo muero si no estás conmigo, que me duele saber que no me quieres ni de amigo, que a veces siento que la vida no tiene sentido, que me perdone Dios porque contigo estoy maldito.